Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Informativo Express cuando es miércoles 4 de abril. Bueno, hemos tenido una jornada bastante informativa, estuvimos en una entrevista con César Baeza, ahí está la nota publicada, él es de Reporteros Sin Fronteras en radiocurruf.org, donde nos puede contar la situación respecto de los secuestrados en la frontera de Ecuador y Colombia. Tres periodistas, tres compañeros comunicadores que han sido secuestrados por un grupo armado conocido como Oliver Sinisterra, o también por el alias de su líder, que es Walter Patricio, conocido como El Guacho. Este sería un grupo disidente de las FARC que no habría participado del proceso de paz, ligado al narcotráfico, supuestamente por parte de los Estados, se dice esto, el narcotráfico mexicano y colombiano. Se ha difundido un video donde salen los compañeros secuestrados encadenados con su ropa sucia en denigrante situación. La familia está muy preocupada, la situación amerita una salida humanitaria por parte de todas las organizaciones sociales. También se ha hecho parte de una carta a la Red de Medios de los Pueblos, el Colegio Periodista de Chile, la Red de Periodistas de Chile, colectivo de fotógrafos más 2, creo que es el nombre, y tenemos esa entrevista. Dentro de un momento la vamos a compartir un extracto con ustedes terminando esta jornada de Informativo Express, ya que es bastante extensa. La información que tenemos hoy día con respecto al Machi Celestino Córdoba, 82 días de huelga de hambre, su estado de salud sigue empeorando, él ha bajado más de 23-24 kilos. Hace 3 días hubo un informe médico donde se detallaba las grandes repercusiones que está teniendo esta huelga de hambre a nivel cardíaco, a nivel hepático, que él tenía una lesión por bala en su hígado, lo cual se ha visto también esto acrecentado, y también el daño espiritual en su labor de machi al no poder salir hace 5 años y más aún teniendo que renovar su rehue, sumado a la huelga de hambre, a la movilización, al estrés, al acoso por parte de gendarmería, a oídos sordos que se han hecho por parte del gobierno de Sebastián Piñera, hasta esta tarde, donde habló el gobernador de la provincia de Cautín, Mauricio Ojeda. Tenemos las declaraciones de esta tarde con respecto a la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. No se había pronunciado el gobierno provincial y vamos con ese audio. Señalarlo en torno al Machi, ¿no? La situación del Machi. Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es que lamentamos muchísimo que el Machi Celestino Córdoba haya tomado una decisión tan drástica como mantener una huelga de hambre durante tantos días. Eso es lo primero. Y lo segundo es que este gobierno del presidente Sebastián Piñera no va a negociar con nadie que ejerza una medida de presión que atente en contra de su vida. Hay una resolución de la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, que faculta al personal médico a alimentarlo cuando esté en riesgo la vida del Machi Celestino. Pero definitivamente este gobierno no va a negociar bajo ningún tipo de medida de presión. Hay que recordar que él es una persona que está cumpliendo una condena de 18 años por un delito de incendio donde lamentablemente falleció el matrimonio Lutzinger Macay. Entonces, la carta que entregan ayer pidiendo la intervención del ministro del Interior, con esto queda claro que el gobierno no va, digamos, a interceder en sus demandas, ¿no? El mensaje es súper claro, este gobierno en particular no negocia bajo ninguna medida de presión. Es una persona que está cumpliendo una condena de 18 años de cárcel por su participación en la quema de una casa que lamentablemente terminó con la vida de dos adultos mayores de nuestra región de la Araucanía y que ha sido de connotación pública nacional. ¿Qué debería pasar para que se realimente por la fuerza? ¿Qué se está esperando? El pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que tengo acá en mi mano es muy clara respecto a que faculta a Gendarmería, personal médico y también del Servicio de Salud que puedan alimentar al Machi Celestino Córdoba cuando esté en riesgo su vida. Hay personal médico que está monitoreando permanentemente a él y en el fondo la justicia, que es lo que quiere garantizar, es que se cumpla uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, que es el derecho a la vida. Contra su voluntad incluso, ¿no? Se va a... El derecho a la vida está por sobre cualquier derecho. ¿Hacen alusión al convenio 169? Dicen que en ese mismo se indica que es una legalidad o determinación que cada uno puede hacer una huelga de hambre. No tendría por qué forzarse a esta realimentación, dicen los comuneros, los dirigentes. Y eso se podría complementar también con el protocolo de Estambul, que a través, digamos, de leyes internacionales se reconoce el derecho a huelga. Claro. Por lo tanto, respetarlo. Efectivamente, somos respetuosos de que él tenga todo el derecho a mantener o realizar una huelga, pero cuando está en riesgo la vida de una persona, el derecho fundamental que prima por sobre cualquier convenio y sobre cualquier ley es el derecho a la vida. Y en ese sentido, este gobierno no va a negociar con nadie bajo medidas de presiones. Ayer hubo una reunión, sí, de sus adherentes y familiares incluso con personal de Gendarmería, con el director de Gendarmería. ¿Esta reunión entonces, bajo qué marco se realiza y cuál es la visión del gobierno ante esta situación? Bueno, el Machi está permanentemente siendo visitado por sus familiares, amigos, gente que lo apoya de diversas maneras. Lo propio está haciendo Gendarmería, monitoreando y comentándole permanentemente a la familia del estado de salud del Machi, que ha sido algo compleja, se mantiene en un estado más bien estable. Ese es el informe que me entrega ayer personalmente el médico de Gendarmería, que lleva 19 años trabajando en Gendarmería. Así que se va monitoreando segundo a segundo y cuando sea necesario, según lo que manifiesta la propia justicia y la ley es para cumplirla, así lo dice la Corte de Apelaciones, que si es necesario, él va a quedar internado en un hospital de salud y va a ser alimentado en caso que esté en riesgo su vida. ¿Y si depone la huelga de hambre, el gobierno está dispuesto a negociar? Insisto, este gobierno no negocia bajo ningún tipo de medida de presión. Pero si los escenarios se analizan conforme a la situación puntual y actual que estemos en el momento. No hacemos un avance de lo que pudiese o no pudiese hacer. Nosotros no vamos a negociar con nadie que esté en una posición de esa manera. Ahí están las declaraciones del gobernador provincial de Cautín, Mauricio Ojeda. Totalmente cerrada, al parecer, en la posición del gobierno, incluso mencionando la posibilidad de alimentar a la fuerza y que esto se encuentra avalado por la Corte de Apelaciones. Además del protocolo de Estambul, que nombraba ahí algún periodista, también existe el convenio de Malta, el protocolo de Malta, donde está prohibido, y eso está reconocido por el Estado de Chile, la alimentación a la fuerza. Así que bueno, ahí hay toda una pelea jurídica en el tenor de los derechos humanos, del derecho a la huelga de hambre, y también en las facultades que tenga el gobierno a través de su constitución del Estado de Chile con ese acápite que mencionaba el gobernador, el derecho a la vida. Ahí hay una gran discusión filosófica, moral todavía que no ha sido resuelta, y por ende también las huelgas de hambre han terminado en buen puerto en alguna de las ocasiones porque no se puede alimentar a un huelguista. Eso está documentado, es parte de la historia reciente, hace muy poco tiempo también. Fue la última huelga más extensa que se había vivido con el caso Iglesia. También se amenazó por parte de Gendarmería con amenazar a la fuerza a los hermanos Trangol y al lonco Alfredo Tralcal, cuestión que no se pudo realizar. Pero también se hace una convocatoria a marchar y a seguir agitando por la salud y por la salida al regue de 48 horas del Machi Celestino Córdoba, porque él no está pidiendo una rebaja de condena, una revisión de condena por ningún motivo, a pesar de que sí se está instalando el tema por lo que está este caso atravesado con la Operación Huracán y con los mismos carabineros, los mismos peritos que realizaron peritaje en la Operación Huracán, también realizaron los peritajes en el caso de Machi Celestino Córdoba, un juicio que se tuvo que acelerar a la fuerza para entregar resultados. Tenemos la convocatoria por parte de la Red de Apoyo Familiar y Amigos del Machi Celestino Córdoba para movilizarse en el Futamalón Marcha acá en Temuco este lunes 9 de abril. Hacemos un llamado a toda la nación mapuche, a todo el pueblo consciente y a la sociedad en general para el día 9 a la marcha por el Machi Celestino Córdoba a las 11 de la mañana en la Plaza del Hospital. Es urgente ejercer la presión social ahora. Es urgente movilizarnos ahora. El Machi Celestino Córdoba en este momento se encuentra en riesgo vital. Él está solicitando en esta huelga de hambre su salida por 48 horas hacia su regue. Así que, compuche, necesitamos del apoyo de todas las comunidades en resistencia, de toda la gente consciente, para poder sacar a nuestro machi hacia su regue. Amulepetai Weichan, Marichi Weu. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí está la convocatoria para movilizarse este lunes 9 de abril por la vida y por la salud del Machi Celestino Córdoba. Hubo movilización en Santiago, en primera instancia se entregó una lista de 32 detenidos, luego fueron bajando y finalmente fueron todos liberados. La represión es brutal, ¿eh? No se está permitiendo, ya veíamos las marchas por el caso de Brandon Huentecol en Santiago, que no se permitía marchar ni tampoco avanzar unos pocos metros. Vamos a ver cómo se vienen las movilizaciones en el plano estudiantil. Diversas muestras de apoyo ha tenido el Machi Celestino Córdoba, entre ellas de distintas personas y medios de comunicación a lo largo de Latinoamérica. Teníamos esta tarde los links y los compartíamos a través del fanpage de Radio Curruf. Colombia Informa, un medio de aquel país, relevando el caso del Machi Celestino Córdoba, también el portal internacional Avispa Media, que funciona en Brasil y países de Centroamérica y el Norte. Así que, bueno, bastante contentos por esa muestra de apoyo y también poder saber que se está informando sobre el caso del Machi en distintos lugares, a través de portales de Europa y de Estados Unidos. También se ha sabido que la información está saliendo en inglés, aunque sigue siendo muy reducido. Así que todas las muestras de apoyo a nivel nacional, a nivel internacional, son bienvenidas en esta instancia. El Machi Celestino Córdoba ya está en una etapa de riesgo vital de la huelga de hambre y se ha pronunciado el gobierno regional dando un portazo tremendo a la posibilidad de dialogar o de la salida al regue, una salida política. Han sido varias las muestras de apoyo, entre ellas de la actriz y comediante Natalie Klux. Ahí está el video a través del fanpage de Radio Curruf, también lo hemos compartido. Vamos a compartir con ustedes nuevamente lo que ha sido ese saludo y esa muestra de apoyo por parte de Natalie. El Machi Celestino lleva 81 días de huelga de hambre. Esto porque él ha pedido insistentemente a Gendarmería permiso para poder volver a su LOB, que es su comunidad, con el fin de revitalizar su santuario y poder seguir adelante con el trabajo espiritual dentro de la cárcel. Como se le ha sido negado, lleva estos 81 días en la huelga. esta lamentable situación de que no le den permiso y de que su salud se esté deteriorando de manera terrible habla sobre todo de la poca comprensión que tiene no solamente el Estado y los gobiernos de turno, sino también la sociedad chilena acerca de la diversidad cultural, y es lamentable. Así que pedimos, exigimos y esperamos que el gobierno, que el Estado den la autorización al Machi Celestino para volver a su loco. Bueno, es enfática Natalie, bastante clara. Es triste que no se comprenda tampoco la espiritualidad de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, sobre todo en esta zona. Tal como es reconocida la religión católica o evangélica al interior de los penales, donde tienen beneficio, es conocido por todo el mundo los beneficios que tienen tan solo por el hecho de ponerse la corbata, se dice en la jerga canera, que es entrar al pabellón de evangélico. Bueno, este no es el caso. El Machi Celestino Córdoba está reclamando algo que está reconocido en el convenio 169 de la OIT para el caso de los pueblos originarios, el reconocimiento de su cultura y de su espiritualidad. En este caso, el ser machi es una autoridad espiritual ancestral del pueblo mapuche que necesita ejercer sanación al interior de la cárcel, estando bajo el cumplimiento de su condena, como también poder hacerlo en la renovación de su rehue, que es como los permisos que le dan a los presos comunes en caso de que hay que ir a un velorio, a un entierro de un familiar cercano. Está pidiendo un derecho, no está pidiendo nada extraordinario. En otras informaciones tenemos un audio, entrevista que se le hizo a Dani Gumucio. Ella es del SECH. Y también de Ana Muri, vive en Huillinco, donde hace pocos días fue nuevamente contaminado un sector, un río de Chiloé, con una pintura vertida a través de los estanques de un camión que tuvo un accidente en una carretera. Entonces es bastante lamentable porque nuevamente la industria salmonera son pinturas que se ocupan en los estanques de las piscinas de salmones. Nuevamente se está viendo afectada la Futa Huapi Chilhue. El 26 de marzo a mediodía, un camión de la empresa Kipa Sur, que presta servicio a la industria salmonera, se volcó en la cuesta del Venado, en la comuna de Chonchi, cercano al lago Huillinco, vertiendo al río Trainel 2.000 litros de agua ras y 10.000 litros de pintura anti-fouling, que contiene metales pesados, entre ellos el óxido de cobre. Supuestamente en Chiloé es donde más se ha capacitado e invertido en temas de prevención de derrames. Sin embargo, en este caso no se aplicaron planes de contención eficiente, cuya forma de actuar habría sido una decisión desde la Intendencia de la Región de los Lagos. Tenemos este audio con la Dani, que es del SECH. Ella también pertenece a otras organizaciones como la agrupación Aitué de Huillinco, Nehuen Muri y también de Ana Muri. Tenemos la entrevista con ella, es más larga, dura varios minutitos, pero acá les vamos a dar el extracto, que es el inicio de la entrevista con la Dani, donde explica de primera fuente desde la isla lo que ha pasado durante estos días. Ya, mi nombre es Daniela Gumucio, yo vivo en Huillinco desde muy chica que llegué a vivir acá. Y participo en tres agrupaciones que tienen que ver con el territorio. La principal es Aitué, que es una agrupación de vecinos de la comunidad. También participo de Nehuen Muri, que es una filial de Ana Muri, Mujeres Rurales Indígenas, y del Centro de Estudios Sociales de Chiloé como investigadora. Y bueno, desde ahí viene mi posicionamiento frente al tema como principalmente habitante de este territorio y también como investigadora que me dedico a desarrollar temas que afectan en lo social a este territorio. Bueno, primero para comenzar, me gustaría saber un poco de detalles del acontecimiento de lo sucedido últimamente en Huyinco, específicamente el cuándo y el cómo. Ya, mira, el lunes 26 de marzo, a eso del mediodía, un camión de la empresa de transporte Equipasur trasladaba una pintura que es tóxica, que contiene óxido de cobre y que se utiliza, en realidad no es una pintura, es una sustancia que se utiliza para eliminar todos los organismos vivos del medio acuático. Se utiliza en cañerías, redes de la salmonicultura y más que para pintar estos objetos, su objetivo es principalmente que no se adhiera a ningún tipo de flora ni organismo vivo que pueda dañar o corroer esa superficie. Este camión se volcó en la Cuesta del Venado, camino a Quellón, y acude en primera instancia al lugar de emergencia bomberos a socorrer un accidente de tránsito. Y ahí es donde se percatan vecinos del sector de que esta pintura, que hay conocimiento popular de que es tóxica, se está desviando hacia el río Trainel, que tiene su desembocadura aquí en el lago Huyinco. Ahora, las primeras acciones que se tomaron por parte de la Armada fue instalar unas barreras. Ahora esas barreras, según un especialista en ecología fluvial de la Universidad de Concepción, mencionan que son utilizadas en realidad para otro tipo de emergencias, para capturar hidrocarburos. Entonces es una medida que es bastante cuestionable. ¿Esa medida habría sido tomada por el gobierno en sí? La Armada la ejecutó. ¿Por parte estuvo la ministra, si no me equivoco, de Medio Ambiente ya? Sí, ella tenía agendado es importante mencionar que ella tenía agendado este viaje, ya su visita estaba planificada y no se debió a la emergencia. Y se realizó un comité de operaciones de emergencia el día martes 26 y luego otro en la mañana del miércoles 27. Y por la tarde vino todo el equipo de Seremi y con la ministra y el alcalde, también vinieron de la Armada, de Carabineros, de INDAP, de Salud, de la UNEMI, vinieron muchas autoridades a reunirse con la comunidad aquí en Huyinco. Después, bueno, esa habría sido la respuesta del gobierno, pero la respuesta por parte de la empresa, o sea, o de la empresa transportista, ¿ha habido alguna respuesta? Sí, emitió un comunicado público en el que se hace responsable del cargamento. Dice que declaran que ellos eran dueños de lo que estaban transportando, porque en una primera instancia se sindicó a la empresa Invermar como la dueña del cargamento y que Equipasur solamente lo estaba transportando, pero ellos desmintieron esa información a través de un comunicado público adjudicándose la responsabilidad. Y tampoco habría, por el momento, habría medidas, además de esta barrera que se haya puesto, otras medidas respecto a la situación del entorno oncológico del sector. Mira, los compromisos a los que se remitieron las autoridades en la reunión que se realizó el día miércoles en Huyinco, el día miércoles 28, el Ministerio de Medio Ambiente se comprometió con la municipalidad a emprender acciones judiciales con quienes resulten responsables. El director regional de Serna Pesca, Eduardo Aguilera, hizo una denuncia en la Fiscalía de Castro. Ahí están las palabras de la Dani Gumucio. Bueno, hay reacciones, bastantes reacciones, pero resulta que el daño ya está hecho y los problemas con las empresas salmoneras continúan efectuándose ahí en la Isla Grande de Chiloé. ¿Cómo está el manejo de esos materiales? ¿Cómo se puede evitar que se viertan en los ríos, que terminen dañando el ecosistema, en realidad es el funcionamiento de la salmonera, no es otra cosa. Es lamentable lo que está pasando ahí en Chiloé y lamentablemente lo más probable es que quede en nada y que sea un largo proceso para que eso se vuelva a limpiar, digamos, si es que tiene algún punto de retroceso todo esto que está realizando la salmonera ahí en la isla Grande. El pasado lunes 26 de marzo, en la frontera de Ecuador con Colombia, secuestraron a un equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, específicamente a dos periodistas, un fotoperiodista y otro compañero periodista, sumado al chofer del vehículo que también formaba parte del equipo. Ellos han sido secuestrados por un grupo armado que sería de la línea disidente al comando oficial de las FARC, que participaron del proceso de paz. Este grupo no habría participado de aquel proceso, ya que habría estado en desacuerdo. Forman parte de cuadros más jóvenes, se nos informa también, que estarían ligados al narcotráfico mexicano, no tan solo colombiano, más ligado al narcotráfico mexicano. Y estarían intercambiando a los compañeros por tres presos de sus cuadros, y además tratando de que el Estado de Ecuador con Colombia disuelvan un convenio de cooperación contra el terrorismo y el narcotráfico ahí en la frontera de Ecuador y Colombia. Esto último es bastante complicado que se disuelva, por lo tanto, por eso se teme mucho por la vida de los compañeros, la situación es delicada, ya que una de las demandas es prácticamente irrealizable por estos estados. Se está pidiendo la búsqueda de una salida humanitaria. Hay gestos de muchas organizaciones de toda Yala, Latinoamérica y el mundo con respecto a la liberación de los compañeros y las compañeras. La familia está muy preocupada, se están realizando gestiones. En momentos que realizábamos estas entrevistas, estaban en los palacios de gobierno de Ecuador y Colombia intercediendo para que exista diálogo, una salida humanitaria, se armen equipos con personas influyentes, personas que puedan establecer diálogo ahí en la zona de Ecuador y Colombia. También se ha publicado un video que fue divulgado por RCN Noticias de Ecuador, donde los compañeros aparecen encadenados diciendo justamente parte del petitorio el petitorio completo de este grupo, que se conoce como Sinisterra, Oliver Sinisterra o Guacho, a partir del alias de su líder, que es Walter Patricio Martínez. Entonces la situación es delicada con los compañeros ahí en la frontera de Ecuador con Colombia, donde ellos se encuentran secuestrados y nadie quiere un rescate armado por parte de algún estado, sino que la salida humanitaria es la mejor opción, y que se da a entender en esta entrevista de que los periodistas, las personas, la población civil no pueden ser parte de esta guerra, de estos enfrentamientos entre los grupos armados y los gobiernos o los estados. No pueden ser piezas de cambio ni involucrarse a las personas en estas disputas. Vamos con parte de lo que fue esa entrevista con César Baeza. Trabaja él en otraamerica.com, es columnista y además es miembro y corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Chile. Vamos con esa entrevista a César Baeza. Radio Curruj, me encuentro en una conversación con César Baeza, que trabaja en el medio otraamerica.com y es corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras. Me encuentro en esta conversación con César para que nos informe y nos comente sobre las acciones que se están realizando por la liberación de tres periodistas secuestrados en la frontera el pasado 26 de marzo entre Ecuador y Colombia. Hablamos de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Ellos son del diario El Comercio de Ecuador. César, ¿cómo sucede esto? ¿Qué nos puedes contar? Hola, te saludamos. Hola, ¿Qué tal, Diego? Y saludos también a la audiencia de Radio Curruf. Sí, la verdad es que estos periodistas viajaron a la frontera de Ecuador en la zona llamada de Matajes, en la provincia de Esmeraldas, como bien decía, en la frontera con Colombia, en donde en las semanas anteriores ha habido acción militar y confrontación armada, digamos, entre el ejército ecuatoriano y algunos grupos que se atribuye que son disidencia de las FARC, grupos que no se movilizaron luego de los acuerdos de paz del año pasado. Y en ese contexto, ellos viajaron a informar sobre unos atentados de bombas y enfrentamientos que había habido y caen en manos de un grupo que todo indica que sería uno de los grupos disidentes de las FARC, que se llama, déjame recuerdo, es el grupo Oliver Sinisterra, ¿sí? Que estaría en manos de Walter Patricio Artizala, que es conocido con el alias de Guacho. Esa es la situación en este momento, cayeron en manos de ellos, como bien tú decías, el lunes 26 de marzo, y estamos a 9 días y todavía no hay... ¿Nos puede decir el nombre de esta organización, o escindido de las FARC, o disidentes, como en el nombre tú, si se pudiera aclarar eso, porque... Disidente, quizá se entiende como... Sí, son como disidentes. La palabra disidente en realidad es como disidente de la línea oficial, digamos, que fue la que terminó haciendo el acuerdo de paz con el Estado colombiano y las movilizaciones que se dieron en septiembre pasado, digamos, ¿sí? O sea, con el acto concreto que se concretó en esa fecha, digamos. Y es como, en ese sentido, estos grupos, bueno, no cuentan con reconocimiento o estatus político, lo cual dificulta también la situación de los periodistas. Comprende. El grupo se llama, perdón, me pediste que te dijera, el grupo el líder se llama... de Walter Patricio, ¿cierto? Guacho. Artizala, sí, conocido como Guacho, y el grupo se llama, es conocido como Oliver Sinisterra. ¿Oliver? Sinisterra. ¿Y de dónde proviene ese nombre? No sé... Mira, no sé, en este momento no podría darte la seguridad. Seguramente tiene que ver con algún hecho histórico pasado de alguien que tenía contaba con ese nombre. También se dice, o por lo menos oficialmente se ha dicho, que este grupo antes pertenecía a la columna Daniel Aldana de las FARC, que operaba en esa zona. Bueno, ya nos queda claro que es un grupo que... disidente de las FARC se queda operando, al parecer, ahí en la frontera de Ecuador con Colombia. ¿El secuestro específicamente fue en Ecuador o en Colombia, César? El secuestro fue en Ecuador, en la zona de Mataje, como te decía, provincia de Esmeraldas. Esa zona es selvática y los grupos han pasado a un lado u otro de la frontera desde hace muchas décadas. De hecho, podemos recordar que en el 1 de marzo del 2008, ahí es donde cae el que en ese momento era el número 2 de las FARC, que era Raúl Reyes, y cayó en el lado, la muerte de él se da con unos bombardeos que hizo la aviación colombiana a un campamento que estaba en el lado ecuatoriano, y o sea, eso ha sucedido desde hace varias décadas. En una zona conflictual. Zona selvática, sí. Claro. ¿Cuál es la situación de Paul Rivas, Javier Ortega, Efraín Segarra, las familias? ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto a comunicación, movilizaciones? No terminaste la pregunta. Hay varios gestos como cartas, te iba a comentar que se está haciendo parte también por parte de acá de Comitiva Chilena, la Colegio Periodista, la Red de Medios de los Pueblos. ¿Qué más se ha sumado a eso? Si nos pudieras comentar. En Chile, según el conocimiento que tengo, se sumó la Red de Periodistas, que es un grupo de periodistas de investigación, el colectivo Los Más, que es un grupo de fotógrafos y reporteros gráficos que también se han unido en torno a su oficio y al derecho a la información, el Colegio de Periodistas, como tú bien decías, y una organización que se me escapa en este momento también en Chile, pero... Ya hay más de 30 organizaciones de distintas partes de América Latina, entre ellos la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú, digamos, y una serie de organismos y medios de comunicación y periodistas con algún renombre también conocido, que se sumaron a la carta que se entregó el día lunes, el día martes a las dos presidencias. De hecho, es una de las cosas que están pidiendo, es precisamente que los gobiernos trabajen juntos por la liberación de estos periodistas y porque haya una salida humanitaria a este tema, porque ha habido como mucho silencio. Hasta el domingo, que fue el día en que las familias dieron a conocer los nombres del equipo periodístico secuestrado, el gobierno ecuatoriano había optado por el silencio y por mantener mucha reserva, lo cual, en definitiva, según el análisis tanto de las familias como de las organizaciones de periodistas y organizaciones que tienen más experiencia en estos temas de situación humanitaria, no había contribuido en nada a que se acelerara o se adelantara la posibilidad de la liberación del equipo periodístico. Entonces eso, en definitiva, hizo que el domingo pasado ellos tomaran otra vía e hicieron públicos los nombres de, como tú bien decías, el periodista Javier Ortega, el fotoreportero Paul Rivas y el conductor del equipo que se llama Efraín Segarra. Javier, el periodista, tiene 32 años. Ahí estaba parte de la entrevista que logramos realizar esta tarde con César Baeza Hidalgo, de Reporteros Sin Frontera. Es delicada la situación que viven los compañeros ahí en la frontera de Ecuador y Colombia, en la zona de Matajes, Las Esmeraldas. Toda nuestra solidaridad, vamos a estar atentos de lo que suceda y los resultados de aquellas acciones que nos contaba el compañero César Baeza. En estos momentos comienza desde alguna parte de la quinta región de Valparaíso, Las Flores del Mal. Le vamos a dar el pase a nuestro tocayo, Diego, para enlazarnos con Radio Placeres y Las Flores del Mal. Nosotros ya nos vamos despidiendo hasta una nueva oportunidad. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta es la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche, Facundo, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.